En la noche del domingo 28 de mayo hubo un motín en el Instituto de Menores de San Martín del barrio de Flores y los pocos medios de comunicación que cubrieron este caso siguieron una versión oficial y hablaron de una pelea entre los chicos. En abril del año pasado, luego de años de litigio, la Corte Suprema autorizó finalmente a la Procuración Penitenciaria de la Nación a poder ingresar a los institutos de menores dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el SENAF, para poder controlar y monitorear la situación de los pibes y las pibas que están en estos espacios. Recién en diciembre del año pasado, la Procuración pudo hacer un relevamiento serio de cuáles son las condiciones de vida en los institutos de régimen cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que nos interesa saber qué vienen relevando con todo esto y también qué pasó el 28 de mayo en el Hogar de Menores San Martín. Están aquí con nosotros Jimena Núñez y Marina Chiantareto, coordinadora del equipo de trabajo de niños, adolescentes y jóvenes privados de la libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días. Comencemos por la noticia mal cubierta, por lo general, que es qué pasó finalmente el domingo 28 de mayo, qué pudieron relevar ustedes, qué se sabe por fuera de las versiones oficiales, ¿no? Sí, el 28 de mayo, por la madrugada para el 29, en el Instituto San Martín, la verdad es que hubo un conflicto colectivo muy grande, muy generalizado en todo el instituto. Nosotros llegamos a la mañana siguiente con otros actores y otros organismos también para cubrir lo que había sucedido, para ver, tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo. La verdad es que el instituto estaba en muy malas condiciones, estaba destrozado, estaba todo inundado. Esto daba cuenta que habían utilizado mangueras para contener a los chicos, habían prendido matafuegos. Nosotros llamaron varias cosas la atención. Primero, estaba muy generalizado el conflicto, o sea, todos los sectores de varones de San Martín se habían plegado como una protesta bastante violenta, pero una protesta, en fin. Y había suficientes guardias de seguridad como para contener esta situación, la cual no fue contenida. Esto también queda claro, como pasaron muchas horas hasta que pudieron contener la situación. Y, digamos, el resultado es que se escapan 7 chicos. Que las versiones dicen que había peleas entre chicos. Esto no es así, no es que hubo una pelea entre los jóvenes, sino que era un reclamo hacia las autoridades, donde finalmente un sector de 8 chicos sale de donde estaban alojados y logran escaparse. Estos chicos en principio fueron 7 y uno se presentó al otro día para entregarse, pero 6 chicos lograron fugarse. Las conclusiones hay muchísimas. En principio hay que lograr leer cuál era aquella demanda que todos los sectores se plegaron, o sea, la demanda debía ser como muy fuerte, siempre señalando las situaciones con los agentes de seguridad, con las comunicaciones, con las pertenencias. Esto es como muy fuerte en el relato de los chicos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las autoridades, digamos, cómo qué medidas fueron tomando a medida que iba avanzando este conflicto como para poder contenerlo. Mencionábamos recién, ya abriendo, digamos, a un panorama más general sobre los institutos de menores, las dificultades, un año de litigio para poder ingresar como procuraduría a los diferentes institutos y poder hacer un relevamiento de la situación que se vive allí. En principio, saber por qué hubo que llegar a un litigio para poder hacer ese acceso. Nosotros con las competencias que tiene la Procuración entendemos y sosteníamos que debíamos monitorear institutos menores porque era un contexto de encierro donde había personas privadas de libertad. La SENAF, o sea, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, decía que no éramos competentes para ello y que los chicos estaban como bien o tenían sistemas de monitoreos propios, lo que garantizaban que los chicos estuvieran bien. Nosotros, por supuesto, más allá de nuestras propias competencias, sosteníamos que los monitoreos deben ser por organismos dependientes dedicados a ellos, facultades, bueno, digamos, todo lo que ya sabemos. Esto hizo que finalmente a través de un escribano nos presentáramos por última vez en unos institutos. No nos dejaron ingresar, entonces se presentó un habeas corpus colectivo por todos los chicos. Y esto, digamos, tuvo todo el proceso judicial hasta llegar a Corte Suprema. Y la Corte ahí, luego de bastante tiempo, digamos, confirma las facultades de la Procuración, y aparte está en el medio de este litigio también, digamos, sale la ley de prevención de la tortura, el Mecanismo Nacional de Prevención con la Tortura, con lo cual también estamos nuevamente facultados, o sea, la ley del mecanismo nos nombra como mecanismo local, con lo cual también teníamos las facultades a través del mecanismo. Pero bueno, tuvimos que llegar hasta Corte. Y lo que pasó luego, que quería como aclararlo, es que En abril nos sale el fallo de la Corte y a partir de junio hasta diciembre realizamos un gran monitoreo. ¿Y con qué se encontraron, digamos, ahora que pueden ingresar? Y hay varias cuestiones. Ediliciamente están todos bastante... dejan mucho que desear. Entendemos que esto también es como... tiene que ir mejorándose paulatinamente. No solo las condiciones materiales, sino después cuestiones vinculadas con, como con la vida y el régimen de vida que tienen los chicos, que está muy digitalizado por los adultos, o sea, todo pasa por autorización de los adultos, a partir de lo que los adultos entienden como que los jóvenes tienen que hacer dentro de los centros. En estas dinámicas, los primeros problemas que nosotros advertimos fueron vinculados con la comunicación y con el tema de la posibilidad de que los jóvenes puedan tener sus cosas. Lo de las requisas también, las requisas son muy violentas y son vejatorias, pero tanto para los jóvenes que están alojados como para los visitantes. En función de esto, la Procuración emitió una recomendación puntual sobre el tema de requisas, que está, en principio hubo una comunicación durante este mes para poder ver, el mes que pasó, para poder empezar a trabajar con esta cuestión. La recomendación salió a principio de año. Sí, hay que también contextualizar que los institutos fueron traspasados a la órbita de Ciudad, con lo cual ahora ya no dependen de la DINAI y de la CENAF, sino que están en el Consejo de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se termina de realizar el traspaso, nosotros nos presentamos en el Consejo, digamos, con los primeros emergentes, estábamos en la mitad del reglamento, y los primeros emergentes que creíamos graves, nos presentamos y se los comunicamos porque, digamos, estábamos asumiendo esa función nueva de tener detenidos en Ciudad de Buenos Aires. Perdón, pero hablamos de un Consejo de la Niñez de la ciudad que tiene muchísimas críticas de los propios laburantes que laburan sin insumos, trabajo precario, cantidad de cosas que venimos relevando también por parte de los delegados y los grupos organizados de laburantes de la propia dirección, ¿no? Sí, además, por una cuestión también que se debatió mucho con el tema de la cautelar en su momento del traspaso de la CENAF al Consejo, además del tema de recursos, estaba el tema de como esa competencia como disim... como el mismo organismo que es el que tiene que controlar, es el mismo organismo que tiene que garantizarle derechos, porque el Consejo de Derechos tiene como función justamente eso, garantizar el acceso a derechos de todos los niños, no solamente los privados de libertad, sino de todos. Entonces, es el mismo Consejo que es el que tiene que garantizar derechos el que pasa a controlar lugares de privación de libertad, con lo cual hay ahí una contraposición, en principio parecería de intereses, porque son funciones contrapuestas, uno o controla o garantiza. Si uno va a controlar, se dificulta. Si sos el mismo organismo el que tiene que las dos funciones gestionar. Con lo cual, además del tema de recursos, estaba también esta cuestión de la competencia. No obstante, la cautela se levantó y se terminó pasando al Consejo de Derechos y depende ahora del Consejo de Derechos. ¿De cuántos institutos de menores hablamos en la ciudad y qué población aproximada? Son 3 institutos de menores, el Manuel Belgrano, el San Martín y el Lagote, que en realidad Lagote ediliciamente es el Lagote, pero funciona la planta de trabajadores del Roca. Fue un inconveniente también en abril del año pasado con el Roca, que lo tuvieron que clausurar, todavía están sin ni siquiera se comenzaron con las refacciones todavía, entonces con lo cual continúan en esta situación transitoria los jóvenes del Lagote y el personal del Roca en el Lagote. Y después está el Centro de Admisión y Derivación, que es el Sinchausti, que ese funciona, está ubicado en Congreso y funciona también la sección penal juvenil, que es donde se ingresan a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes. O sea, evitan el paso por comisarías a partir de una resolución que emitieron conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo para evitar el ingreso de jóvenes por comisarías, de personas menores de edad por comisarías. Eso también fue como consecuencia de una vía que en su momento se presentó, porque la situación también era disímil dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Jóvenes que cometían delitos que estaban transferidos a la ciudad tienen un centro de identificación puntual, y en ese momento los que cometían delitos federales o nacionales no, con lo cual había una situación de desigualdad también en cuanto al trato. Por lo que cuentan un poco el relevamiento que vienen realizando desde que pueden ingresar a los institutos, todo asoma una suerte de precárcel, ¿no? No vemos de algún modo... sí, cárcel. O sea, una cárcel. Para una cárcel. No hay condiciones distintas, digamos, a los penales para adultos. Sí, tienen unas dinámicas... A ver, las dinámicas son distintas, pero no dejan de ser... no deja de ser una cárcel, no están privados de libertad. con muchas falencias en acceso a derechos. Como te decía, nosotros cuando empezamos a hacer los monitoreos hubo emergentes muy graves. Lo de Requiza fue una de las primeras situaciones, comunicaciones, pertenencias, la escolarización de los chicos, el régimen de vida. Hay muchísimo para contar, pero no deja de ser una cárcel para niños. Mencionabas la falencia en el acceso a derechos y la verdad es que mientras las escuchábamos resulta muy difícil alejarse de los debates actuales de la baja de la edad de punibilidad, del endurecimiento de las penas. ¿Qué lectura pueden hacer en este contexto, además de las características propias de lo que pudieron relevar a medida de que pudieron ingresar a los institutos? Mira, nosotros cuando estuvimos en las mesas del Ministerio, por supuesto, más allá de sostener que no había que bajar la edad de punibilidad, una de las cosas que había dos temas que nos parecía importante sostener. Uno es que el sistema penal no va a garantizar derechos. O sea, no se puede garantizar desde el sistema penal acceso a derechos. Para eso hay un sistema de protección y hay que fortalecerlo desde el presupuesto hasta las políticas públicas, digamos, desde el vamos. Entonces, uno tiene que, digamos, todas las políticas deberían estar orientadas a fortalecer o que empiece a funcionar el sistema de protección. Entonces, que no se confunda que se debe garantizar acceso a derechos del sistema penal, porque eso no va a suceder. Y nosotros lo que sí podemos sostener es qué sucede en la ejecución de las penas o de las sanciones que dictan los jueces. ¿Qué es esto? Es dónde están los niños alojados cuando cumplen ciertas medidas. Entonces, cuando se quiere bajar la edad de punibilidad y quieren que ingresen los niños de 14 cumpliendo este tipo de medidas, no hay que perder de vista lo que sucede en los institutos. Me parece que esas dos situaciones no pueden alejarse de la lectura que se hace de la baja sí o la baja no. Digamos, no puede pasar solo por la edad, sino de dónde se cumplen medidas y que no quiera, digamos, que no se haga un híbrido, un nuevo sistema donde se quiera garantizar acceso a derechos desde lo penal. El acceso a derechos va por fuera de lo penal y es previo a lo penal. Me parece que esas dos ideas hay que seguir sosteniéndolas hasta último momento. ¿Cuáles son los denominadores comunes por los cuales pibes y pibas llegan a estar en esta situación de encierro, si es que hay denominadores comunes o habituales? En general, esto sí replica un poco lo que pasa en la cárcel de adultos a menor escala, pero en general los jóvenes que están alojados en institutos son jóvenes en situaciones de vulnerabilidad extrema, chicos que están en situación de calle, que viven mucho tiempo en situación de calle, que no hay una respuesta del Estado para esa situación de calle previa a la comisión de algún tipo de delito, y los chicos ingresan en realidad, si bien ingresan a partir de la comisión de delito, o sea, el Estado los detecta a partir del robo, el hurto o el delito que fuese, la realidad es que cuando ellos ingresan a los institutos privados de libertad, lo hacen en el marco de lo que se denomina una internación o una disposición tutelar. O sea, que el joven ingresa, o sea, al sistema penal a partir del delito y al instituto a partir de la situación de vulnerabilidad en que él se encuentra. Entonces, por eso también es importante como la modificación del decreto ley vigente. En este contexto, la realidad es que un adulto ingresa a la cárcel porque cometió un delito y se investiga el delito y se resuelve el delito que cometió con la correspondiente condena. Un chico ingresa al instituto porque no tiene familia que responda, porque abandonó la escuela, porque no tiene una casa donde vivir, y el delito se investiga, pero pasa a un segundo plano. De hecho, muchas resoluciones de los jóvenes que cometen delitos se dan en el marco del expediente tutelar, que es donde investigan las cuestiones personales del chico. ¿Puede llegar a pasar que un chico o una chica que está en un instituto de menores pasa directamente a la cárcel, o sea, empieza a cumplir una condena como mayor? Sí, claro. Como está pensado el sistema actualmente, los jóvenes para poder ser condenados, para que se le aplique un monto de condena, tiene que pasar tres requisitos: haber alcanzado la mayoría de edad, o sea, los 18 años, haberse sido declarado responsable penalmente y haber sido sometido como mínimo a un año de expediente tutelar, que es esta investigación social que se hace dentro del marco del juzgado penal. Recién a los 18 se le impone condena, si bien puede tener una declaración de responsabilidad previa, que es esto de que si el pibe efectivamente cometió no el delito, pero recién a los 18 años se le impone una condena. Entonces, cuando se le impone la condena, se convierte esa disposición tutelar en una prisión preventiva o en la condena que corresponde. Entonces, recién en ese momento puede pasar a cárceles de adultos, y de hecho ha pasado con muchos jóvenes. Sí, de hecho hay una disparidad en los criterios de los tribunales orales de menores. Hay un tribunal específicamente que el chico cumple 18 años de edad e inmediatamente es pasado al Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos. interrumpiendo todo tipo de proceso por el cual esté, sea escolarización, salud, abordaje terapéutico, es interrumpido y se pasa directamente a la cárcel de adultos. Hay otros tribunales que evalúan, depende del chico y digamos lo que se aconseja desde el instituto, y hay otros que dicen que no, que debe permanecer en un lugar específico para niños. Digamos, esto tiene, digamos, nosotros también sostenemos que esto hay que revisarlo y tiene que estar protocolizado por el sistema, el nuevo sistema que se quiere votar, lo que tiene que ver que los chicos cometen un delito siendo menores de edad. Entonces, siendo menores de edad, tienen que cumplir de punta a punta, digamos, y los alcanza todo el sistema hasta la finalización. Digamos, no porque cumplen 18 años de edad, tienen que pasar a cárcel de adultos. Y pasar a ser tratados como adultos. Como adultos. Este es un tema para abordar también. ¿Se logra, desde los aspectos técnicos que venimos repasando, franquear un poco lo que se logra instalar desde los medios de comunicación, desde, digamos, las figuras que a veces funcionan como chivos expiatorios para poder instalar la noticia en función de promover, por ejemplo, la baja en la edad de punibilidad? Y a mí me parece, digamos los medios están van en la misma línea, entonces las noticias que sacan y cómo las exponen tienen que ver con eso. A mí me parece que nuestro rol debe ser el contrario, dar a conocer qué sucede, contar que sea público lo que nosotros contamos. De hecho, los primeros datos que eran la cantidad de chicos, no se sabía cuántos chicos había detenidos. Entonces, la cantidad de chicos, la edad, el género y el instituto, nosotros lo tenemos todos los meses actualizado en la página de la Procuración. En breve sale el informe integral. A mí me parece que dar a conocer qué sucede es una manera de dar el contrapunto a discursos más represivos. Muchas gracias por estar acá. No, gracias por estar aquí. Jimena Núñez y Marina Chiantareto, del equipo de trabajo de niños, adolescentes y jóvenes privados de la libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación.